haces, María? Aquí rociando baigón, pues hay un chiripero. Niña, ¿qué haces? Hay tanta alarma por nada. ¿Sabes que está dañando la capa de ozono? ¡Oh, sí es verdad! La estoy destruyendo. Si todos pensamos como María, ¿qué pasaría con la capa de ozono? En nuestras manos está la solución. Esta es una producción de las Escuelas Bolivarianas El Ojito y La Puente.